No sé lo que me pasa, que pierdo toda la guasa. No sé dónde se escapa la norma entretejida. Pero cuando se pasa, se curan las heridas. No sé lo que me pasa, que ni como ni duermo. No sé dónde se esconde, no sé de dónde vengo. Amor quiero en la vida, llamando me entretengo. Hola melocotón, hola melocotón. Me estaba preguntando lo que harías hoy. Me estaba entreteniendo donde digas voy. Pensé de terminar con un melocotón y solo me ha salido este melocotón. Hola melocotón, me molas mogollón. Quizá nada te duela pero mira a mí. Me duele hasta la muela, me muero por ti. No sé qué ponerme para degustar. No me gusta nada. Que no sé lo que me pasa, que me enredo entre la casa. No sé por qué me empeño. Ya no vivo ni muero. No tengo ya manías. No tengo ni sueño. Y el corazón de hierro. Y es que tiene guasa. Hola melocotón, hola melocotón. Preguntando lo que harías hoy. Me estaba entreteniendo donde digas voy. Pensé de terminar con un melocotón y solo me ha salido este melocotón. Hola melocotón, me molas mogollón. Quizá nada te duela pero mira a mí. Me duele hasta la muela, me muero por ti. No sé qué ponerme para degustar. No me gusta nada. Sin preguntar, te alcanza y se apodera. Y sin calcular, te lleva y te acelera. ¿Qué vamos a hacer con esta semillita? No la cubre bien la tierra entre sales y arcillas. Me encontré un melocotón que no hace ni puto caso, pero me mola mogollón, mola mogollón. Lo miro desde lejos, le voy a preguntar. Voy al supermercado a ver si encuentro más. A ver si encuentro más. Más, más, más, más. Hola melocotón, hola melocotón. Me estaba preguntando lo que harías hoy. Me estaba entreteniendo donde digas voy. Pensé de terminar con un melocotón y solo me ha salido este melocotón. Hola melocotón, me molas mogollón. Quizá nada te duela pero mira a mí. Me duele hasta la muela, me muero por ti. No sé qué ponerme para degustar. No me gusta nada. Que no sé lo que me pasa.